Para la siguiente entrevista sobre la problemática de la falta de una planta de galvanizado en Valdivia, nos acompaña don Carlos Valenzuela, que nos responderá las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia necesita usted materiales galvanizados? Por el proceso productivo que tenemos acá en en el astillero, prácticamente todos los días, es decir, por cada barco se demora un periodo de 2 años y durante los 2 años se ocupa material galvanizado. ¿Qué tipo de productos galvanizados utiliza con mayor frecuencia? Bueno, nosotros acá en el astillero ocupamos dos tipos de galvanizado. Uno es galvanizado en caliente, que es galvanizado en caliente, y otro que es galvanizado en frío, que es vía tarro pintura spray. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al adquirir materiales galvanizados hoy en día?